Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Usuarios y usuarias que nos acompañan, muchísimas gracias por estar allí día a día. Viernes 11 de abril, estamos acá nuevamente para llevarles este recorrido informativo que les hacemos a esta hora acostumbradamente. Agradecemos primeramente su sintonía y luego el esfuerzo que realiza el Ministerio del Poder Popular para la Cultura por hacer todo lo posible para que salga la programación completa de esta estación. En el control técnico, los buenos oficios son gracias a Luyer Loyo. En la narración les acompaña Kenny Castillo. De inmediato pasamos a nuestros titulares. Cultura al Día. Jefe de Estado designó comisión de enlace para dialogar con la Mesa de la Unidad Democrática. Papa Francisco expresa que por medio del diálogo y el respeto se favorecerá el bien común. Maestras y maestros serán beneficiados con Mercal en las escuelas. Cultura. Museo Alejandro Otero inicia exposición Contragolpe de Abril en imágenes. Forman facilitadores en teatro para impulsar movimiento cultural venezolano. El Gran Combo de Puerto Rico participará en el Festival de Teatro de Caracas 2014. Y en nuestra sección de entrevistas, hoy estaremos conversando con Vladimir Vera, director de la obra Madame Sade, que se presentará en el marco de este Festival de Teatro de Caracas que inicia hoy. Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, designó una comisión para mantener el diálogo con los integrantes de la llamada Mesa de la Unidad Democrática en el contexto del llamado a la paz que promueve el Ejecutivo Nacional. El jefe de Estado venezolano, desde el Palacio de Miraflores, informó que Jorge Arreaza, Jorge Rodríguez y Elías Jagua son los designados para integrar una comisión de enlace para continuar dialogando con los integrantes de la MUD. Ustedes han propuesto unos puntos. Pienso que podemos resumir unos 4 o 5 puntos y que una comisión de enlace, yo designo al alcalde Jorge Rodríguez, al vicepresidente Jorge Arreaza y al vicepresidente político, protector de Miranda y canciller Elías Agua. ¿Dónde está Elías? Está completo, pues. Yo los designo a ellos tres como enlaces para conversar de cara al sol. Acostumbrémonos a conversar de cara al sol. Comandante Chávez siempre quiso este tipo de cosas. Pero bueno, las circunstancias de golpes, regolpes, recontragolpes impidieron que se activaran mecanismos como eso. El mandatario nacional resaltó que el debate de la noche de este jueves se concretó gracias al trabajo que se ha hecho desde el acercamiento por parte de la Unión de Naciones Suramericanas, el Vaticano y la voluntad política de los diferentes sectores políticos convocados. A propósito de la reunión entre el Gobierno Nacional y sectores de la oposición que se realizó en la noche de este jueves en el Palacio de Miraflores en Caracas, el Papa Francisco manifestó en una carta enviada a Venezuela que a través del diálogo se podrán encontrar las formas para dirimir las diferencias y favorecer el bien común de la sociedad venezolana. La misiva enviada por el Sumo Pontífice fue leída por el nuncio apostólico en Venezuela, Aldo Giordano. Estoy plenamente convencido de que la violencia nunca podrá traer paz y bienestar a un país, ya que ella genera siempre y solo violencia. Al contrario, por medio del diálogo ustedes pueden redescubrir la base común y compartida que conduce a superar el momento actual de conflicto y polarización que hiere tan profundamente Venezuela, para encontrar formas de colaboración en respeto y en reconocimiento de las diferencias que existen entre las partes y les apremia a emprender el diálogo que hoy inicia, en cuya base debe estar una auténtica cultura del encuentro, que sea consciente de que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Les invito, pues, a que no se detengan en la coyuntura de lo conflictivo, sino que se abran unos a otros para hacerse y ser auténticos constructores de paz. El Papa Francisco señaló que el amor compartido por el país y el pueblo y la necesidad de construir un futuro para las próximas generaciones apremia a todos los sectores del país a emprender el diálogo que inician, en cuya base debe estar una auténtica cultura del encuentro, que sea consciente de que la unidad siempre prevalece sobre el conflicto. Son las 12:07 minutos. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó este jueves un acto con más de 12.000 maestras y maestros durante la consulta nacional por la calidad educativa. Desde el Poliedro de Caracas y en cadena nacional de radio y televisión, el jefe de Estado venezolano expresó que en el país va a existir el diálogo que todos queremos y necesitamos para llegar a la ansiada pacificación social. El mandatario nacional también manifestó su interés por otorgar beneficios sociales a los maestros y maestras de la patria. Ahí tenemos vehículos Chery. Vamos a dedicar un porcentaje de los vehículos Chery que ya llegaron para el magisterio, pues. Igualmente, creo que podemos implementar un programa para seguir combatiendo la guerra económica y el desabastecimiento inducido, que es el programa de llevar Mercal a la escuela, el Mercal del magisterio, el Mercal de los maestros. Inclusive lo que dijo el ministro de Educación, que las escuelas técnicas se incorporen como entes productivos al sistema de Mercal. El ministro de Educación, Héctor Rodríguez, en medio de este acto por la Consulta Nacional por la Calidad Educativa, resaltó que solo en esta semana se han entregado más de 30.000 computadoras canaimas en el país. Se están recuperando 335 colegios semanales y también el mejoramiento de los servicios de alimentación escolar y temas relativos al deporte y a la cultura, entre otros. Cultura. Continuando con más notas, les tenemos que con la realización del foro Testigos de Abril, la Oficina Presidencial de Planes y Proyectos Especiales inaugurará la exposición fotográfica Contragolpe, con imágenes del fotoperiodista Ernesto Morgado. Esta muestra contará con la participación del ministro Ernesto Villegas, quien ofrecerá palabras que servirán de antesala para adentrarse en un recorrido por 23 fotografías que se trasladarán al espectador o que trasladarán al espectador a las horas protagonizadas por el pueblo cívico-militar que se alzó y salió a la calle para exigir el retorno del comandante supremo Hugo Chávez tras el golpe de Estado perpetrado por la derecha venezolana. En el corazón del pueblo, las imágenes de Ernesto Morgado trascendieron el valor periodístico para volverse referentes de la historia, símbolo de victoria y recuerdo permanente de la lucha por la transformación profunda de la realidad. Recordemos que esta exposición se inaugurará este sábado 12 de abril a las 11 de la mañana en el Museo Alejandro Otero, ubicado en la zona cultural de La Rinconada, Parroquia Coche, acá en Caracas. 12:10 minutos. El Gobierno Nacional abrió en el mes de marzo el primer taller del proyecto Formador de Formadores, que estuvo dirigido a los docentes de teatro de diferentes liceos del Distrito Capital. Esta iniciativa busca ofrecer herramientas en el área de actuación, producción, dirección teatral y dramaturgia. Alfredo Caldera, presidente del Centro Nacional de Teatro y Circo, nos amplía aún más la información. Crear un teatro verdaderamente venezolano que nazca desde los liceos. Ese es un poco el objetivo final. En esta primera etapa vamos a trabajar con César Regil. Se va a solicitarle pues a los profesores que puedan montar obras de César Regil o hacer acciones teatrales que tengan que ver con el tema de César Regil. A corto plazo, los profesores sean simplemente unos facilitadores del proceso teatral y que los mismos liceístas sean los encargados de escribir sus propias obras, dirigir sus propias obras y producir sus propias obras en los liceos. Lo que nos va a garantizar además que se vaya formando una institución, discurso teatral desde los jóvenes para el país y que vaya en dirección a crear un verdadero teatro venezolano. Alfredo Caldera además destacó que el objetivo principal de estos talleres es crear un movimiento teatral venezolano que se forme en los liceos. Para más información acerca de estos talleres pueden visitar la página en Facebook, el sitio Facebook del Centro Nacional de Teatro. Para dar inicio a la toma teatral de Caracas por el tercer festival de teatro, el alcalde del municipio Libertador, Jorge Rodríguez, explicó en rueda de prensa este jueves desde la Plaza Diego Ibarra las actividades que se llevarán a cabo en el marco de este festival. Una de esas actividades será para los amantes de la salsa, que disfrutarán de un concierto gratuito con la agrupación puertorriqueña El Gran Combo de Puerto Rico. Valga la repetición, quienes se presentarán en Ciudad Teatro, instalada en la Plaza Diego Ibarra, este sábado en horas de la tarde. Jorge Rodríguez también indicó que durante el Festival de Teatro existirá el autobús loco, que recogerá a las personas desde Ciudad Teatro para llevárselas a los diferentes sitios teatrales. Todo esto con seguridad permanente por parte de la Policía de Caracas, con apoyo de la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional. Son las 12:13 minutos. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Así como lo escuchan, queridos oyentes, les tenemos a Vladimir Vera, él es nuestro entrevistado hoy, está vía telefónica, él es integrante de la Fundación Rajatabla. Dicha fundación inicia hoy el Festival de Teatro con la obra El Coronel no tiene quien le escriba, en el recién inaugurado Teatro Bolívar. Bien, Vladimir, bienvenido. Muchísimas gracias, encantado estar con ustedes. Qué bueno tenerte también. Cuéntanos, caramba, ¿van a ser ustedes quienes inauguren esta sala de teatro tan esperada, tan mencionada, que según las críticas y las reseñas periodísticas hay una gran expectativa porque se ha hecho un trabajo bien detallado de la reactivación de este recinto teatral? No, a nivel arquitectónico la sala es preciosa, es muy muy hermosa y bueno, tenemos el placer de tener las dos obras que lleva Rajatabla al teatro. O sea, hoy abrimos el festival, inauguramos el festival con El Coronel no tiene quien escriba, que es un montaje original del fundador de la Rajatabla, que bueno, que por desgracia no está con nosotros, que es el maestro Carlos Jiménez. Uh-huh. Y bueno, después vamos como Andrés sabe, y para Rajatabla como institución es un honor abrir un teatro tan icónico ahorita dentro de lo que va a ser la movida teatral. Sí. Podemos también pasarnos por la obra que se dirige, que estás dirigiendo, Madame de Sade. Uh-huh. Cuéntanos cuánto tiempo dura la obra, cuántas personas van a actuar, están involucradas en escena y tras bastidores, y bueno, por supuesto, darle el reconocimiento a quienes están quizás detrás de bastidores y a todos aquellos que van a formar parte de esta obra. Bueno, la obra, bueno, es una obra muy femenina, son 6 actrices en escena, 3 bailarinas y una posta aérea. Aparte, es un elenco encabezado por la primera actriz, que también es fundadora de la institución. Es un orgullo tenerla en escena y para mí ha sido un honor dirigirla, así fue. Con Francis está dentro del elenco Feora Freites, Tatiana Mabo, Graciela Mazzone, Adriana Bustamante. Hay un trabajo grandísimo de lo que tú dices, detrás de bastidores. Hay un diseño de vestuario original de Feora Freites hecho por 3 diseñadoras maravillosas, que son Tina García, Lene Acosta y Candice Wilcox, y Lene González también. Entonces es como un aparataje. El equipo total de la obra son como unas 18 personas, entre técnicos, las personas que están en escena, los que están llevando los cambios, los vectoristas. Entonces es una obra bastante compleja, bueno, que la estamos invitando para que vayan el martes y miércoles de la próxima semana. La obra es una obra relativamente corta, dura 1 hora 20 minutos. Uh-huh. Ya. Yeah. Bueno, y Dígame. No, cuéntanos, ¿tienen alguna otra, el grupo Rajatabla tiene alguna otra participación dentro del festival? Ustedes también entendemos, nos coloca producción muy eficientemente acá, que están por celebrar o están celebrando sus 43 años. Sí, Rajatabla está cumpliendo 43 años de existencia, desde su primer montaje, que fue Tu País Está Feliz, y la obra, claramente, con la que se celebra este aniversario es Más Donde Sabe. Pero también se buscó una de las obras más icónicas del grupo, que es El Coronel No Tiene Quien Escriba, uh-huh. Y eso fue como una especie de acuerdo conjunto con Fundarte, que sería importantísima que esta obra, que se ha presentado en los 5 continentes, que tuvo más de 500 presentaciones a nivel mundial, abrió el festival, esta edición del festival, y con eso es que se abre hoy en el Teatro Bolívar. Y bueno, yo creo que como espectador, el público tiene que ver con él, es uno de los grandes orgullos teatrales de la historia contemporánea en Venezuela. Entonces, es para nosotros obviamente, un honor presentarla de nuevo. Tenía más o menos unos 15 años que no se hacía la obra como tal. Ya. Uh-huh. Vladimir, entonces hacemos una síntesis de lo que estamos comentando. Entonces, uh-huh. Rajatabla tiene ambas obras, que son uh-huh. El Coronel No Tiene Que Le Escriba, que va a ser en el Teatro Bolívar, este teatro tan uh-huh. emblemático que estábamos comentando empezando la entrevista, y también uh-huh. Madame de Sade, que va a ser en qué parte específicamente y en el mismo teatro, horas. O sea, justamente después que termina El Coronel, el lunes montamos la obra. Las presentaciones en el Teatro Bolívar, martes y miércoles. O sea, las dos primeras obras del Teatro Bolívar son de Rajatabla. Oye, qué bien. Uh-huh. Caramba. Bueno, tremendo honor, vale. Y bueno, por supuesto, que están también, tienen un valor agregado que estén cumpliendo sus 43 aniversarios. Claro. Igual tengo una nota. Hay otras obras que estoy como director invitado, que están dentro del festival, que me gustaría que, obviamente, si se puede invitar al público, sería para mí. Sí, cómo no, adelante. O sea, hoy, de hecho, ahorita mientras estamos hablando, estoy en el teatro principal porque estoy montando una obra que dirijo con Daniel Sarabia, que se llama La Tía Chucha. Es una comedia ligera, otro tipo de código, mucho más relajado para un público que quiere pasar un buen momento. Esto es en el principal. Uh-huh. El sábado y el domingo también. Ya, qué bien. Y un espectáculo que se llama Los Taxistas Tienen Su Corazoncito, del dramaturgo premio nacional del año pasado, Néstor Caballero, que está en el Teatro San Martín, justamente para cerrar el festival. Oye, qué bueno. ¿Nos puedes más o menos decir la hora de las obras, de todas las que hemos comentado? Claro. Bueno, el Coronel No Tiene Que Le Escriba hoy inaugura el festival, pero obviamente es por indicación. Uh-huh. Pero las funciones van a ser el día sábado y domingo a las 6 de la tarde en el Teatro Bolívar. Madame de Sade va a ser el martes y el miércoles a las 7 de la noche uh-huh. en el Teatro Bolívar también. Yeah. Este espectáculo que estoy montando con Tania Sarabia, que se llama La Tía Chucha, va a ser en el Teatro Principal, justamente al lado del Teatro Bolívar. El domingo a las 7. La obra de Cañito va a ser en Teatro San Martín el 26 y 27 de este mes a las 7 de la noche también. Entonces, obviamente, para mí, tanto a ti como al público que lo sigue, lo escucha, me encantaría uh-huh. invitarlos para que vean estas diferentes obras. Claro. El festival, bueno, y vayan a ver teatro, porque claro. un festival con esta festival de esta magnitud y tan maravilloso es un honor para nosotros los caraqueños en este momento. Sí, es sumamente reconfortante. Claro. Ir al teatro en estos días, sobre todo. Vladimir, cuéntanos un poquito acerca de la fundación. ¿Tiene unos sitios en internet donde la gente pueda buscar con mayor precisión y quizás en otro momento todo lo que están haciendo para ahora para el festival y quizás más adelante? Bueno, constantemente nosotros subimos la información que está de las obras que estamos haciendo, de los talleres que hacemos con la Fundación Rajatabla uh-huh. en las redes sociales. En Facebook tenemos Fundación Rajatabla, que tiene toda la información tanto de las obras que hemos hecho allá, de las cosas que estamos montando y que vienen pronto, y en Twitter tenemos arroba uh-huh. Rajatabla Teatro, okay. que ahí constantemente estamos, cualquier información de Rajatabla está saliendo en Twitter como tal. Qué bueno. Ya, entonces, de esta manera la gente se pone aún más al corriente de lo que va a suceder con la Fundación Rajatabla. Mira, desde acá nosotros les enviamos muchísimo, muchísimas felicitaciones, tanto gracias. Por estas obras que van a inaugurar en ese gran teatro, en honor que tienen, y qué bueno que haya sido a una agrupación como la de ustedes para hacer el corte de la cinta. De esta reapertura del teatro. Y también, por supuesto, bueno, por sus 43 aniversarios, que tengan mucho éxito, que se partan una pierna y mucha M por allí. ¿Cómo se dice? Muchísimas gracias. Teatro. Bien, Vladimir, muchísimas gracias. Y bueno, estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra. Si quieres, por favor, para despedirte, vuelve a hacer la invitación y especifica por allí las horas. Ah, también no tocamos un tópico que era que si los costos que había para las entradas y cómo pudiese ser esto. Perfecto. Bueno, las entradas se están vendiendo en los diferentes teatros. Generalmente lo que se recomienda es que vayan a comprarlas en Teresa Carreño, que es como la gran taquilla del teatro. Las entradas tienen un precio de 30 bolívares, un precio popular para maravilloso para que toda la gente pueda disfrutar de esta obra de calidad. ¿Para todas las obras? Para todas las obras. Oye, cada obra cuesta 30 bolívares la entrada. Qué bien, qué chévere. Eso está muy bien. Y bueno, tienen que correr porque de hecho, ya por, pues, bueno, para fortuna de Rajatabla, por lo menos Mandisay está agotada. Entonces, pero igual si no consiguen entrar, vayan a los teatros, porque generalmente siempre en el último momento siempre abren una que otras entradas de más y el público va a poder disfrutar de las obras. Qué bueno, muchísimas gracias por ese dato, Vladimir, y bueno, nuevamente felicitaciones, mucho éxito. Gracias por la invitación. Vale. Bien, usuarios y usuarias, con esto nosotros cerramos. Escuchamos allí a Vladimir Vera, director de la obra Madame de Sade y por supuesto miembro de la Fundación Rajatabla, que les estábamos comentando todo lo que está haciendo Rajatabla, y escucharon ustedes sus sitios en las redes para que consigan más información y puedan seguir todas las actividades que están haciendo, sobre todo ahora en el Festival de Teatro de Caracas. Recuerden que pueden seguirnos en Twitter a través de @culturaldía, en Facebook también nos buscan por la frase culturaldía. Si gustan escribirnos un correo electrónico, lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. En el control técnico, los buenos oficios fueron de Luis Yerloyo. En la redacción y producción lo está haciendo muy bien el señor Orlando Aguilar, ahí batallando. Y Lesna Roque y Castillo, pasen todas y todos muy buenas tardes, buen provecho, feliz fin de semana, y ya lo escucharon, vayan al teatro.